En cuanto a la reforma financiera, ¿qué pasa con la reforma financiera que ya, entre comillas, se supone que se aprueba en agosto, ¿sí? En este nuevo inicio de sesiones, se supone que para agosto ya la van a terminar por aprobar, y la van a aprobar porque es la puerta por la cual va a pasar la reforma energética. La tienen que aprobar como aprobaron la reforma educativa, y ya saben, la laboral, que estuvo súper gachísima, pero ya está aprobada, y ahora vamos con la reforma financiera. Hay una confusión, y lo quiero dejar bien claro rápidamente, no va a haber cárcel para los deudores. Ahí están malinformando a la gente, dándole alarmismo a esta situación de la reforma financiera, que si bien está totalmente cargada a favor de los bancos, eso es un hecho, tampoco implica bajo ninguna circunstancia que va a haber privación de la libertad a las personas que tengan deudas, no. Se habla de la figura del arraigo. A la gente la figura del arraigo le suena muy dramática, porque cuando arraigan a un criminal, pues lo dejan en una casa de seguridad, en lo que se define su situación jurídica, y de ahí se va a la cárcel. Todo se ve así, como les digo, muy dramático, muy, muy escandaloso. Pero la realidad es que las deudas no son asuntos penales, como es el crimen organizado o cualquier otro delito, ¿no? Las deudas se van por el orden de lo civil. En lo que se refiere al derecho, hablamos de la vía civil del mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente que el arraigo en cuestiones civiles, como son las deudas, se refiere a que el deudor o el demandado no va a poder abandonar la ciudad, ¿sí?, donde se está llevando a cabo su proceso, para evitar que vaya a evadir el mismo, ¿no?, que vaya a evadir su responsabilidad. Entonces, si el deudor es demandado en el Distrito Federal, pues tendrá que estar en el Distrito Federal en lo que se define su situación jurídica en relación a su juicio. Así de sencillo. Pero va a poder ir y venir y meterse al centro y salir del metro. No, total libertad absoluta. Y también con la ventaja de que si, por ejemplo, el demandado vive en Chihuahua y lo demandan en el Distrito Federal, pues el demandado va a poder, por medio de su representante legal, pues seguir con su juicio. Simplemente asigna a su abogado defensor, y el abogado defensor tiene toda la facultad del mundo para llevar su juicio. Así las cosas, pues se va a poder regresar a su estado, o es más, ni siquiera salir del mismo, ¿no? Se contrata un abogado y lo contesta aquí su demanda, y aquí se lleva su juicio por medio de su representante legal. Básicamente, a eso se refiere la figura del arraigo que tanto ha traído y venido la reforma financiera. Nada más, no se preocupen, ni se me asusten, ni se saquen de onda, ¿sí? Aquí ya saben que la información siempre puntual, siempre verás. En otros sitios de internet hablan de que la cárcel para los deudores es anticonstitucional. Es cierto, pero no hay que ahogarnos en un vaso con agua, ¿no? La realidad es que en ningún lado, en las miles de páginas que tiene la reforma financiera, habla de cárcel para los deudores. Habla de la figura del arraigo, que en cuestiones civiles se refiere nada más a que el deudor no podrá abandonar la ciudad donde está llevando su juicio, o en su defecto podrá dejar a su representante legal. Así, sencillito y carismático.